defender derechos humanos es defender delincuentes. Esa es una afirmación que se ha instalado en el imaginario social en Guatemala gracias al uso de medios de comunicación corporativos que incluso, muy probablemente, entre algunas de las personas aquí presentes, ha cuajado y le ha hecho creer que levantarse y levantar la voz por la defensa de derechos humanos puede significar efectivamente estar defendiendo a alguien por el simple hecho de que ha delinquido. Y esa es precisamente la idea de todo el esfuerzo de criminalización de la defensa de derechos humanos, que no se refiere únicamente a la judicialización. Criminalizar a una persona que defiende derechos humanos no es más que la acción que implica el uso indebido del derecho penal para emplearlo en contra de una persona, de un grupo, de una comunidad, de una organización que se planta ante el Estado, ante actores privados, para defender, proteger y garantizar el respeto al ejercicio de derechos, libertades y garantías que se encuentran constitucionalmente protegidos y garantizados. La criminalización por la vía del uso del sistema penal en contra de las personas que defienden derechos humanos suele ir precedido por campañas de difamación, por campañas de desprestigio en contra de la persona, de tal manera que al momento de que se emplea la ley en contra de ella, fácilmente es aceptado en el entorno social porque ya se instaló aquella idea de que defender derechos humanos es defender delincuentes. ¿Qué persigue la criminalización de la defensa de derechos humanos? Fundamentalmente, impedir que la persona, la organización o la comunidad que defiende derechos humanos continúe ejerciendo su derecho a defender derechos humanos. Persigue aislarla de su entorno social y comunitario. Persigue estigmatizarla para que no solo carezca del apoyo social a su lucha, sino también para que se desestimule el intento social, comunitario y de organizaciones de avanzar en la defensa de derechos humanos. De acuerdo con el último registro que tiene la Unidad de Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos en Guatemala, en este momento, entre el 2012 y 2017, había más de 900 casos de criminalización de defensoras y defensores de derechos humanos. En el año 2017 hubo 160 casos de criminalización y el registro cotidiano plantea que cada mes son criminalizadas como mínimo 12 personas por ejercer el derecho a defender derechos humanos. La mayoría de estos casos son a personas que defienden el derecho al territorio y de estos casos el 30% corresponden a mujeres defensoras de derechos humanos. El otro 70% se divide entre organizaciones y hombres defensores de derechos humanos. Prácticamente la mayor cantidad individualizada de personas criminalizadas por defensa de derechos humanos se refiere fundamentalmente a mujeres. ¿Qué es lo que facilita esta posibilidad? En primer lugar, las condiciones de inequidad de un sistema patriarcal, racista y discriminador que garantiza que haya un esquema y un sistema judicial propenso a garantizar que la intención de criminalizar la defensa de derechos necesidad de criminalizar y empujar hacia la cárcel a quien se levanta en defensa de los derechos. La corrupción permeada y que ha permeado el sistema de justicia en Guatemala es hoy garantía de que esto se alcance. El Estado resulta como principal responsable al empujar o al tolerar estos hechos y a mantener hasta hoy día la no aprobación de una política de garantía de protección y defensa de derechos humanos y en el caso del Ministerio Público, la no aprobación de la instrucción general en materia de investigación de casos que involucran a defensoras y defensores de derechos humanos. Quiero cerrar nada más recordando como casos emblemáticos en materia de criminalización la reciente muerte de don Abelardo Curup, condenado a más de 150 años de manera ilegal por defender el territorio, y la situación hasta ahora incierta de la seguridad de la compañera Bárbara Díaz en San Juan, Zacatepeques, criminalizada por defender derechos humanos, abandonada y olvidada de parte de quienes en su momento acompañaron la lucha de doña Bárbara en defensa del territorio, el territorio vida, el territorio tierra y el territorio pueblo. Muchas gracias.